también mi tierra. Buenos Aires, las manos en el aire. Celso Piña y su ronda. Cumbia que baila mi verde arenosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa. ¡Hola! Móvil.com. Con ustedes, el reverde de la acordeón, Celso Piña. Aquí presente, compa. ¡Ajúa! Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi mesa arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi pecha arenosa. ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva!